Lo saludamos desde la ciudad de Cosquín, donde avanza la discusión sobre un proyecto presentado en el Consejo Deliberante para regular y controlar las fumigaciones en el ejido municipal. Actualmente son tres los barrios que se ven principalmente afectados por las fumigaciones que se realizan en zonas rurales de nuestra ciudad. El concejal del oficialismo, Pablo Pinto, expresó que en un trabajo de comisión en los últimos días en el que participaron quienes hoy trabajan en el predio denominado Estancia de Fano, no se utilizarían tóxicos. Pero las medidas que ellos plantean, los recaudos que ellos toman para hacer la pulverización, que no es fumigación, ellos ya trabajan con insecticida, nos explican bien el tipo de semillas que están trabajando ya a partir, finalmente, a partir de este año, si bien ya hace años que lo vienen implementando. No se aplican insecticidas, no son cosas tóxicas las que se agregan. Se hacen pulverizaciones, en el sentido que se realizaban 2,5, en promedio 2,5 por año. O sea, un año que se hacen 2, otra vez que se hacen 3. Entre los recaudos nos plantean que esto tal vez se realiza cuando el viento sopla del sur a este. Por su parte, Juan Pablo Ferrari, presidente del Partido Solidario de Cosquín, partido que propone la discusión de este proyecto para limitar las fumigaciones, explicó. Lo que proponemos nosotros es a cierta distancia de las poblaciones directamente que no se fumigue con nada, para que no quede librado a estas especulaciones de para dónde va el viento, qué velocidad tiene, qué producto se aplica, quién controla, quién no controla. Bueno, la ordenanza prevé que se prohíba y que exista, lo importante que sería en este caso, ¿no?, que existe una autoridad de aplicación que esté en la Municipalidad de Cosquín, que tenga la posibilidad de revisar la receta fitosanitaria, ver qué se está aplicando, controlar las áreas que se aplica. Por supuesto que nosotros, la idea nuestra es que en estos campos directamente no se aplique más. Un proyecto que contempla la regulación, las limitaciones en la fumigación para todo el ejido de la ciudad de Cosquín. Si bien el proyecto de ordenanza ahora está en manos de los concejales, ya se da la discusión con distintos grupos sociales de la comunidad. Desde Radio Inédita, en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, reportó Emilce Romero Gilman.